Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Bueno, este lunes 14 de diciembre estamos fieles aquí, fieles al heavy metal en Radio Arlanzón. Esperamos que disfrutéis de estos 120 minutos de heavy metal que hemos preparado. Recordar, como siempre, que nos podéis escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock, y siempre que queráis podéis escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y también en la plataforma archive.org. Bueno, tenemos presencia en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, así que estad también muy atentos, porque a través de Facebook vamos a ir colgando los enlaces a todos los temas o temazos, como nos gusta decir aquí en La Puerta del Gehenna, que sonarán en el programa. Así que muy atentos, porque luego también tendremos novedades en la sección de Rubén Ruido Noise. Sabéis que estamos regalando CDs con esta sección, así que también muy atentos al Me Gusta en Facebook. Bueno, pues ya está todo preparado, está la nave dispuesta para despegar. Estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón y aquí solitos, debido a toda esta pandemia que estamos transitando. Solo estoy aquí con mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y del heavy metal con el Cimetelador y Laura Sagredo ahí compartiendo en las redes sociales. Bueno, pues como os decíamos, estamos aquí los dos a la distancia debida con nuestra mascarilla. La técnico también la tenemos ahí al otro lado del cristal. Así que lo dicho, subid el volumen en vuestra radio, en vuestro ordenador, y preparados para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Y arrancamos el programa número 125 y lo hacemos con Adventus, banda nueva descendiente de grupos asturianos como Avalanche, Sauce y Warcry. Sonando está un temazo que era incluido en su primer álbum Morir y Renacer. A vuestros oídos llega Más Fuerte que el Dolor. Preso de mi propio parecer, de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para ganar. Siéntete sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y a Continuamos con la promesa de rock melódico finés Jessica Wolf y el tema Ellas Son, que abre su tercer trabajo de estudio, publicado bajo el título Paradise. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, seguimos de estreno aquí en la Puerta del Jaena y lo hacemos con una banda de Tenerife. Ellos son Aira, banda formada por excomponentes de miembros de Ibris y Apócrifa, que nos presentan este primer álbum bajo el nombre Seventh Evil, sonando en primicia aquí en la Puerta del Jaena el tema Vanity. Yeah.

Bueno, pues tenemos aquí la melodía de la sección de AOR con Roberto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos ya con la sección AOR en la puerta del GENA. Con la sección AOR en la puerta del GENA y hoy con el guitarrista británico John Ritchie Blackmore. John Ritchie Blackmore es hijo del grandísimo y conocido Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple y Rainbow, y este músico contiene dos álbumes de estudio de grandísimo hard melódico, siendo su obra maestra su álbum debut del año 1990, Still Holding On, un auténtico discazo que cuenta a las voces con el vocalista Michael Borban, que años más tarde formó la banda Jade Heart. Este músico, pues lo dicho, practica un hard melódico de muchísimo nivel, gran guitarra, diferente al estilo de su padre, pero la verdad que de muy buena calidad, buenas guitarras, buenos punteos y merece mucho la pena. Así que os dejo con John Ritchie Blackmore Group y el temazo Don't Walk Away. We'll be right back. Tattoo Rock, desde 1999. Estudio de tatuajes Tattoo Rock, desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y ahí tenéis al gran Andrés de Tattoo Rock para hacer tatuajes, para borrar, para llevar la tinta, para llevar el rock y patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con Power Metal y lo hacemos con la banda sueca Timeless Maricly. Esta banda solo posee un disco de larga duración sacado en el 2005 bajo el nombre Into the Ancient Chamber, en la Comba Encantada, del cual escuchamos este temazo pegadizo, Witch of Black Magic. Sound No podía faltar en La Puerta del Jena el segundo single de adelanto de lo que será el 16º trabajo de estudio de los germanos Acep, To Mean To Die, el cual verá la luz el próximo 15 de enero. Disfrutemos del tema que lo da nombre. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues ahora seguimos con algo melódico, con algo épico, y lo hacemos con una banda sueca. Ellos son 646 y acaban de estrenar su segundo álbum bajo el nombre End of Fall. Sonando Welcome to Your Nightmare. the dark days, dipping on your toes. Sneak around the corner, you will never know. Always in the chamber, crawling in the dust. Living in the closet, there's no one you can trust. You're hiding from the monster, the ringer of the light. A demon from the outworld, terror, fear and fright tonight. Welcome to the nightmare. But this is not a dream. Right outside the door, the key is in his lock to his precious little hall. Fought it for the moment, this must come to end. Gave it in a best shot, resist, refuse, defend. Welcome to the nightmare. My fist is not a dream. Welcome to the nightmare. Where is real. Welcome to the nightmare. Nothing's wrong. Tipping on your toes, sneak around the corner, you will never know. Welcome to the nightmare. But this is not a dream. Welcome to the nightmare. Where everything's wrong. Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Hoy, por primera vez desde que empezase la sección, os traigo a una banda que ya no está en activo, porque el año pasado decidieron poner punto y final a sus casi dos décadas de carrera. Son los palentinos procedentes de Venta de Baños, Carmack, quienes cuentan en su haber con 7 trabajos, un recopilatorio, un split junto a Embloodiment, Ruthless y Bebcock, e incluso participaron al tributo que organizaron a Brujería, el BST Brujería Spain. Integrada por Mamut a la guitarra y voz, Garba, bajo y también voz, y Lipri, batería, este trío mezclaban varias sonoridades como death metal, print y grindcore destilados en temas con muchísima fuerza y demostrando una actitud arrasadora en directo. En Burgos hace tiempo los pudimos ver en directo y disfrutamos de temas como este, La patología de la apología, incluido en su álbum titulado Extremófilo, del cual regalaremos en esta ocasión 2 copias entre quienes den me gusta en el enlace que se publicará en el perfil de Facebook de La Puerta del Jena. Con vosotros Carmack y su tema La patología de la apología. Yeah. Y ya tenemos ganador de la sección. Vamos a decir que es ganadora. La ganadora de la sección del disco 15 años, una historia de hardcore, es Hortensia Asensio Aparicio. Podrás recoger tu disco donde nuestro patrocinador Decoración Ambiente, en calle Santiago Apóstol número 25, en horario de lunes a viernes de 12 a 2 y de 6 a 8. Nos trasladamos a 1988, cuando se editó el tercer disco de Queensrÿche, Operation Mainframe. Es un álbum conceptual con una crítica al sistema y sociedad norteamericana. Tuvo una excelente crítica y para muchos es el mejor trabajo de la banda. Suena I Don't Believe in Love. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Y continuamos con un proyecto de ópera rock. Hablamos de Legado de una tragedia, inspirada en la vida y obra de Edgar Allan Poe, creada, compuesta, producida por Joaquín Padilla y Jacobo García. Concebida como una trilogía participando decenas de músicas del metal español, verá la luz su tercera parte a finales de enero, incluyendo una versión en inglés, pero antes de que eso llegue, os dejamos disfrutar de este temazo incluido en su anterior disco, El secreto de los templarios, sonando esta "Y Judas traicionó al Señor". Bueno, pues este temazo que todos conocemos, Round in the Metal Wind, Lost Horizon, vamos a darnos un buen baño de cultura y de sentimiento de poder, somos Heavy Metal. Bueno, pues con este tema que nos ha subido un poco las ganas de heavy metal, las ganas de clásicos y sobre todo a los heavies cuando termina el año nos gusta, Chuchi, recordar nuestros temazos. Así que este año creo que tenemos también sorpresita, ¿no? Sí, va a ser como va siendo habitual, pero no con temas legendarios, con temas presentes del 2020. Y como va siendo habitual, cuando llega fin de año, la Puerta del Jena os brinda la oportunidad de que la audiencia sea partícipe del último programa del año, que será el 28 de diciembre, donde haremos que la selección de temas, temazos, les hagáis vosotros la audiencia. Y los mejores temas que ya os hayan gustado del 2020, les podéis mandar a la dirección lapuertadeljena@gmail.com. Recordad, temazos exclusivos de este 2020. Tenéis de plazo hasta el próximo lunes 21 de diciembre. ¿Y versiones o cosas de clásicos que se hayan hecho en el 2020 se puede? Si está producido o editado en 2020, le damos por bueno. Bueno, pues esa era la sorpresa, así que todos nuestros oyentes tenemos la oportunidad de participar en el último programa del año. Y eso será el último programa del año, pero el que tenemos ahora se nos está terminando esta primera parte, estos primeros 60 minutos que hacemos desde los estudios de Radio Arlanzón. Pero no os olvidéis que hasta las 10:30, después de unos minutitos de los servicios informativos de Radio Arlanzón, vais a poder disfrutar de otros 13 temazos de heavy metal hasta las 10:30 que ha preparado nuestro compañero James Furimer, Jaime Revilla, con temazos, pues bueno, hay un poco de todo, Ozzy Osbourne, Stryper, Nightwish y el tema número 7, qué pasada, va a sonar el bastón del diablo de Tierra Santa. Increíble, no os mováis de la radio. Bueno, pues recordaros que ya estamos en las últimas, solo queda una semanita para el día 22 de diciembre que se celebrará el sorteo de la Lotería de Navidad, así que todavía podéis coger participaciones de nuestro número del 99.666 y recordad que comprando la lotería pues también participáis en Zurbarán Rock. Bueno, ¿dónde podemos encontrar la lotería de Zurbarán Rock? Pues en los establecimientos de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32. Donde las tenemos ahí, ya han abierto la terraza, ¿no? Y Santander Mediterráneo está a disposición de todos. Ahora podéis ir a portería, tomaros un pinchito en su terracita, una cañita y disfrutar. Eso es también en Taturro, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 13, en la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés y también abierto para este periodo que estamos ahora de ir allí, de la terracita. Y también, por supuesto, en nuestro templo, en el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que todavía está cerrado. No sé si este viernes se mantiene ahí luchando, porque esta batalla, la verdad, que no nos vacilen. Es que no todo el mundo puede estar solo con lo de las terrazas, y menos en Burgos. Efectivamente, mucho apoyo a esta gente que está aguantando y esperando abrir, que de una puñetera vez les brinden la ocasión de atender a la gente. Pues sí, a ver si se dan cuenta estos lumbreras que tenemos de gobernantes. Y aquí también queremos añadir, desde esta semana, solo nos queda esta semanita, se nos ha añadido un colaborador a vender la lotería, y es la tienda de alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla número 2, lo que era la antigua barriada Inmaculada. Así que en esa tienda de alimentación de toda la vida, nuestro amigo Javi también nos vende la lotería del 99.666. Que la gente corra esta semana, que este año no hemos tenido festival. Cuidado, que puede caer el gordo en el Zurbarán Rock, cuidadín. Nos podemos hacer ricos con los heavies de Burgos. Bueno, queremos mandar también un saludo muy muy fuerte a la peña heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal, que el año que viene esperemos que pueda tener pues todas esas actividades propias de las peñas de nuestra ciudad. Y bueno, también un saludo para el jugador FIFA del torneo de la hermandad de peñas, que ayer le ganó 8-2 a los Julianitos, así que un saludo también para Ismael. ¿Le hacemos balón de oro o no? Bueno, hay que esperar a que acabe la temporada. Que bueno, solo nos queda despedirnos de nuestros colaboradores habituales que hoy han estado con nosotros en el programa: Laura, Keeper, Roberto Martínez con su sección de AOR, y nuestro compañero Rubén Ruido Nois también con sus temazos y sus discos. Aquí, como cada lunes, preparando el programa, Chus San Salvador, y en el control, María Cristóbal. Que no se confunda la gente, que la inocentada del 28 yo la he adelantado hoy al 14. Sí, bueno, no pasa nada. Hemos tenido ahí el duendecillo ese de la radio, se nos ha colado un par de veces, pero lo tenemos todo controlado, ¿no? Está controlado. Bueno, pues hasta aquí esta hora de radio, aquí con todos vosotros y vosotras. Recordar que ahora una horita más de Heavy Metal, y nada, Chuchi, despida usted este programa. Pues un placer estar aquí con el Cid Metalador en el programa número 125 de despedir, con un gran equipo, Laura Sagredo ahí a las redes sociales dando caña, y os esperamos la semana que viene con muchas ganas. Heavy Metal y salud para todos. Y algún villancico, que estamos en la época. ¡Hasta la semana que viene! make you defecate. And I will watch you bleed.

I showed a tune. Would have given up my cries. It was true. You're the voice that I will never sing with. You're the force that I will never be. You're the light that shines through me in something. You're the knife that I have ever. Who?